Vamos a hablar de una banda de Chilecito, que se llama In Loco Parentis, unos amigos allá que tienen, que han formado esta banda, ¿no? Y para conocerlo un poquito más le hemos preguntado, hemos charlado durante la semana, nos hemos pasado ahí un par de audios. Y aquí Pablo, quien ha hecho el contacto con nosotros, nos habla acerca de cómo surgió la banda. Y es un músico chileciteño, ¿no? ¿Quiénes conforman la banda, ¿no? Y cuáles son los intereses que tiene por hacer música y específicamente por grabarlo, porque ya vamos a escuchar los temas. La banda se llama In Loco Parentis. Somos cuatro. Está Pablo Palacio en la guitarra y en la voz. Está Cacho Riquelme en el bajo. Fer Martín, que es de La Rioja, en la batería. Y yo en los teclados. Y la banda se formó, yo diría que por los Simpsons, ponele. En el capítulo es en el que Bart cambia las notas de la iglesia y sale una canción tan tan tan tan tan tan tan. Le escuchamos esa con Pablo en la secundaria, hace una banda, y dijimos que bueno estaría hacer ese tema, qué sé yo. Después cuando lo hicimos, ensamblamos bien con los pibes junto con otros músicos que no son los mismos que están ahora. Y bueno, y de ahí nos dimos cuenta con Pablo, viste, como que había algo. Y fuimos buscando músicos que se le tomen las cosas con más seriedad. Y hasta llegar a lo que formamos ahora. Ponele, tuvimos... Este año, en el 2019, se sumó el baterista Fer Martín. Y nos empezamos como a tomar las cosas más en serio, digamos. A hacer canciones propias, a grabar las canciones. Todo ese tipo de cosas. Pero nosotros estamos juntos, digamos... Sí, hace un par de años, pero recién este año es como que empezamos a tomarnos las cosas un poco más profesional, si se quiere. Pero bueno, y siempre orientados en esa onda, o sea, en ese shock psicodélico de los 70, de los 60, de bandas como The Doors, Led Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, entre otras. Así que bueno, tratamos de encarar por ese lado con los pibes, ¿viste? Y bueno, lo importante y lo que siempre resalto con todo es que somos todos amigos, boludo. La gente siempre nos ve y andamos así en los barcitos, andamos en las calles, vamos a las tocadas y siempre vamos el mismo grupo, ¿viste? La banda. Tenemos nuestros amigos aparte, pero nuestro grupo es como que se hizo... Ya venía así desde antes, ya nos conocíamos, somos todos amigos, entonces eso es lo genial de toda la historia también. Ahí escuchábamos, ¿no? Pablo Barrio Nuevo, quien hacemos el contacto, un amigo, ¿no? Contando un poco acerca de quiénes son los integrantes, esto también de entrar a grabar, de profesionalizarse un poco, de grabar las composiciones que hacen. Y es por eso que vamos a presentar el primer tema, uno de tres canciones que han grabado. El primer tema que vamos a presentar se llama Ad Honorem y suena aquí en Rioja 3.0. Estamos escuchando In Loco Parentis. Le da Estamos escuchando Ad Honorem, In Loco Parentis, de Chilecito. Integran la banda Pablo Palacios en guitarra y voz, Cacho Requelme en bajo, Pablo Barrionuevo en teclados, Fer Martín en batería, que es aquí de la capital. La verdad que suena tremendo, grabado en Chilecito, ¿no? Y pueden encontrarlos en Instagram como rock.inlocoparentis. Así los encuentran. Bueno, vamos a seguir presentándoles partes de la entrevista que le hacíamos. Y en este caso le preguntamos, ¿no? Por ahí es muy difícil entrar a grabar una banda, ¿no? Pero bueno, ¿cómo se dio esa posibilidad y cuando pensaron en grabar? ¿Sí? Esto nos decía Pablo Barrionuevo, ¿no? Acerca de cuando grabaron con In Loco Parentis. Y la idea de grabar se dio por una ambición que tenemos con los pibes de ir a otros lugares a tocar. Porque para ir a otro lugar, qué sé yo, te tenés que presentar con un material bien editado, ¿no? No vas a caer con la grabación de celular del ensayo, ¿viste? Por más bueno que esté el tema y todo, tenés que tener algo bien editado, algo lindo. Y al mismo tiempo, para pasarlo, difundirlo a las demás gente, decir, loco, tomá, escucha mi banda, escucha a los pibes, todo. Por ese lado empezó. Y después, cuando terminamos de grabar, nos pasó algo re lindo, que fue que nos gustó mucho cómo quedaban los temas, cómo las cosas que se podían hacer en estudio, ¿viste? Y entonces, a partir de ahí, como que dijimos, bueno, está bueno como tenerlo como material editado, bien editado para difundirlo y conseguir unas tocadas en algún otro lado, y al mismo tiempo ya tenerlo como patrimonio, es decir, escuchá qué lindo que suena, esto lo hicimos nosotros, ¿me entendés? Nuestro grupo de amigos se juntó, flasheó esto y ya nos queda como patrimonio nuestro, ¿viste? Entonces eso, por ese lado también nos empezó a motivar ahora. Pero la primera idea surgió así para difundirlo, ¿viste? Compartir con la gente todo lo que hacemos y eso. Hablando un poco acerca de la necesidad, ¿no? De tener un material y de un soporte de calidad, ¿no? De los temas, y la verdad que suenan tremendo. Vamos a seguir escuchando música, que de eso se trata esta propuesta que tenemos para hoy. Presentarles una banda nueva de Chilecito, ¿no? En este caso, In Loco Parentis. Vamos a escuchar el segundo tema que tenemos preparado para todos ustedes. Se llama Crisis, ¿sí? Y suena aquí en Rioja 3.0. Escapar y no sabes qué. Bajo hay mucha gente esperándote. Estamos escuchando Crisis de In Loco Parentis. Y también para hablar de las letras, ¿no? De la banda, de los temas que están presentando. Esto nos decía Pablo Barrio Nuevo. ¿A dónde apuntan las letras de In Loco Parentis? Y las letras también, apuntamos ahí a la psiqui profunda del que lo escucha, ¿no? Por ahí tratamos de hacer algo que no, o sea, que si lo estás escuchando de fondo, viste, como que sea agradable. Y que cuando te sientes a escucharlo bien como corresponda y entiendas lo que quisimos hacer y decir, apuntamos a eso también. Y bueno, a todos los viajes interpersonales que realizan la gente a través de la música. Siempre buscamos eso, ¿no? Tratar de conectar algo que normalmente no podemos, pero que con ayuda de la música muchas veces llegamos, ¿no? Con ayuda de la música y algunas otras cosas más a veces. Pero bueno, el tema de las letras es ese. Ad Honorem, que es ese que pasó al grupo, que es la primera canción que grabamos como banda. Bueno, es un rock picante ahí con unas líricas un tanto de doble sentido ahí para algunos entendidos. Y eso que te pasé a vos, el primero se llama Crisis, que es una canción como de protesta, es casi una canción de protesta. Habla un poco, bueno, sobre lo que se está viviendo ahora y a los políticos en general. Es casi una canción de protesta. Y el último que te pasé, El Efecto, ese como dato curioso, es la primera composición que hicimos con la banda, pero fue el último tema en ser grabado. Y nada, es un viajecito así por los confines y acordes del rock and roll, básicamente. Eso nos mandaba hace un ratito, nada más. Vamos a escuchar el último tema, que se llama El Efecto, ¿no? Y cerramos esta presentación de In Loco Parentis aquí en Rioja 3.0, banda de Chilecito. ¿Sí? Formada ya, que ha grabado su disco, mejor dicho, sus canciones en el estudio que se llama 0DB, y que lo estamos presentando aquí en el programa. Esto es En Efecto, se llama El Efecto, mejor dicho, la tercera y última canción que estamos presentando aquí en el programa. In Loco Parentis. Tremendo, la verdad, lo que suena esta banda de Chilecito. No los han subido a ningún lado los temas, nos los han pasado y estamos compartiendo con todos ustedes estas canciones. Bueno, 45 ya de las 3 de la tarde. Esto es Rioja 3.0. Vos, si querés mandarnos tu música, lo podés hacer al 384-800-906, como Pablito Barrio Nuevo, que nos han mandado estas tremendas canciones. Y también como otras bandas, The Loners también. Y así, durante todo el transcurso del año, siempre nos llegan algunos materiales. No se olviden de seguirlos, rock.inlocoparentis, ahí en Instagram, está esta banda. A nosotros también, Rioja 3.0, así nos encuentran en todas las redes sociales y también en Rioja 3.0.com.